Aportando Luz, episodio 39. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el ISO en fotografía nocturna. Bien, pues aunque no es el primer capítulo que se publica del podcast después del verano, sí que es el primero que grabo después de las vacaciones, porque el anterior estaba grabado en el mes de julio. Así que nada, espero que os haya ido muy bien durante estos días, hayáis descansado y hayáis también podido hacer muchas fotografías nocturnas y disfrutar de la noche en sitios seguramente diferentes de los que lo soléis hacer habitualmente. Y nada, si queréis que eche un vistazo a estas fotos que habéis hecho durante el verano, solo tenéis que etiquetarme en Instagram utilizando el usuario @aportandoluz. Y antes de empezar con el contenido del episodio de hoy, dejadme que os cuente un poquito por encima cómo ha sido mi verano. Empezamos con dos talleres que apenas mencioné en el podcast. El primero fue el taller que hice en Fotografiarte, que lo mencionamos aquí con Mario cuando se pasó por el podcast. Hicimos la teoría en el aula que tiene Fotografiarte y luego la parte práctica fue en un entorno cercano al Escorial, en un sitio súper chulo. Hice una noche fantástica y disfrutamos del entorno, de la naturaleza, de las estrellas y también, por supuesto, de la fotografía nocturna. Y si ese taller fue en un sitio muy bonito, el segundo taller fue en un sitio espectacular, fue en el Pirineo Aragonés, acompañado por Álex Montañés, por Trekking Aragón, en un sitio impresionante, con una noche fantástica. Además tuvimos mucha suerte porque tuvimos un cielo muy despejado, pudimos disfrutar de la Vía Láctea. Y es un taller además que repetiremos el año que viene porque hubo mucha gente que se quedó fuera, había gente que no le coincidía la fecha y quería venir. Así que estad atentos porque publicaré la fecha tanto en la entrada de mi página web como también en un vídeo que voy a publicar como resumen de ese taller que hicimos durante el verano de 2021. Luego también, por otro lado, he grabado ya todo el contenido para preparar y publicar un nuevo curso online. Es un curso principalmente práctico, dedicado a la iluminación más avanzada y que grabé en una ermita súper bonita. Y nada, si queréis estar atentos de cuándo va a salir este nuevo curso online y también de las fechas de los talleres del año que viene, lo mejor que podéis hacer es apuntaros a la lista de correo de mi página web en javierrosano.com, donde además podréis descargaros el ebook de fotografía nocturna. Y así seguro que no os perderéis las fechas y no os quedaréis sin plaza. Y luego también he hecho pruebas de dos cámaras en fotografía nocturna. Una de ellas ya la he avanzado, es la de la Sony A1, una cámara espectacular. Ya está publicado el vídeo en YouTube, os dejo el enlace en las notas del programa. Y luego la segunda es de otra cámara también impresionante, la Fuji GFX50R. Es una prueba que he hecho en varias localizaciones y que aún está pendiente de publicar. Así que nada, os recomiendo que os suscribáis a mi canal de YouTube para estar atentos y no perderos cuando se publique este nuevo vídeo que yo creo que os va a gustar. Y luego ya para terminar os voy a hacer un resumen de las salidas que he hecho durante este verano, que no han sido pocas. Yo creo que han sido de los veranos en los que he practicado más fotografía nocturna. La primera fue en Brihuega, una localización que ya nos comentó nuestro invitado Álvaro Coleto en un episodio anterior, un sitio que todavía no conocía y que es espectacular, pero eso sí, está siempre lleno de gente, así que os recomiendo que vayáis entre semana para evitar pues esas aglomeraciones que siempre hay el fin de semana, y aunque entre semana también es fácil que haya gente, bueno, pero al final hay muchos sitios para poder colocarnos, para poder fotografiar, así que es más complicado molestarnos. La segunda salida fue a Peñalara, a la Laguna de los Pájaros, donde fui a probar la Sony A1, un sitio muy muy bonito, pero que de noche tiene el problema de la contaminación lumínica tan cercana que tenemos de Madrid, y aunque sí que se puede ver la Vía Láctea y se pueden hacer fotografías muy bonitas y sobre todo disfrutar de la experiencia y de la noche, bueno, pues siempre tenemos ese hándicap de toda la contaminación de Madrid que nos va a afectar a nuestra fotografía. Y luego también estuve en otro sitio muy mítico, muy clásico de fotografía nocturna y que conocía, pero de una visita diurna no me pude quedar a hacer fotografía nocturna, y es el castillo de Zafra en Guadalajara, un sitio con un cielo muy muy oscurito, y aunque sí que es verdad que se ve, porque está en un alto, sí que se ven algunas poblaciones más o menos cercanas que tienen un poquito de contaminación lumínica, pero bueno, en general el cielo, el detalle en la Vía Láctea es espectacular. De la península, junto con la zona del Pirineo de Huesca, en la que he estado ya varias veces, es de las zonas en las que yo al menos he visto un cielo más oscuro y una Vía Láctea con tanto detalle. Y luego, por último, he estado en el Pirineo, donde coincidí con otro fotógrafo muy conocido en fotografía nocturna, que también pasará dentro de unos meses por el podcast, y en un sitio espectacular, disfrutando de un paisaje precioso, además de noche, con la magia que tiene, y una Vía Láctea muy, muy, muy bonita. Bueno, pues hasta aquí el repaso de lo que ha sido mi verano. Ya os digo, si queréis que eche un vistazo a vuestras fotografías, etiquetadme para que las pueda ver en Instagram. Y luego además, ahora que hablo de Instagram, hace unos meses hice una encuesta sobre qué tipo de episodios os gustaba más. Si los episodios que son entrevistas, pues para conocer a nuevos fotógrafos, nuevas disciplinas, diferentes puntos de vista que no sea el mío, o los episodios en los que salgo yo, que son episodios en los que me centro más en la fotografía nocturna de paisaje. Siempre hablo además desde mi punto de vista, que tampoco me gusta porque sé que es mi experiencia, es mi punto de vista y sé que probablemente no será la mejor opción, que sí que es lo que a mí más me gusta, pero bueno, ya sabéis que siempre me gusta que haya más puntos de vista para abrir el abanico y que cada uno pueda ir eligiendo el camino que más le gusta. Bien, pues esta encuesta salió al 50%, la mitad de la gente quería episodios en los que salía yo y la otra mitad prefería más los episodios en los que había entrevistados. Así que aunque ya tengo cerrados los invitados de los próximos meses, iré adaptando poquito a poco el contenido del podcast a vuestros gustos. Bien, pues vamos ya con el contenido del episodio de hoy, que no es otro que el ISO en fotografía nocturna, un parámetro que yo creo que suele dar mucho respeto a los fotógrafos nocturnos, sobre todo cuando estamos empezando, porque cuesta mucho subirlo a partir de un cierto valor. Pero bueno, vamos a ver diferentes consejos para que lo tengáis en cuenta, para que perdáis el miedo a utilizar un ISO más alto, y también para aquellas cámaras que tengan ISO en variante, os voy a contar qué es y cómo podemos utilizarlo en nuestro provecho en fotografía nocturna. Y antes de hablar del ISO, quiero hablaros de cómo le llega la luz al sensor, porque yo creo que es parte importante para entender cómo funciona el ISO de nuestra cámara. Y es que al sensor lo que le llega es una cantidad de luz, unos fotones, que vienen determinados por la apertura del diafragma y por el tiempo de exposición. Con una mayor apertura o con un mayor tiempo de exposición, a nuestro sensor le va a llegar mucha más luz. Y el ISO lo que hace es determinar la amplificación analógica de esa señal que sale del sensor. Cuanto más alto sea el valor de ISO que configuremos en la cámara, mayor va a ser esa amplificación analógica que va a hacer la cámara de la señal que le llega al sensor. Es decir, nuestro histograma se va a ir hacia la derecha, va a tener más exposición nuestra fotografía, pero también vamos a tener más ruido, vamos a tener menos rango dinámico y vamos también a tener una mayor probabilidad de quemar las luces. Y luego, por último, aunque no suele ser algo muy significativo, sí que es verdad que vamos a tener una peor representación del color. Por tanto, el ISO va a ser el último parámetro que vamos a subir para tener mayor exposición en nuestra fotografía. Intentaremos siempre utilizar un tiempo lo más largo posible, siempre y cuando pues no estemos limitados por estrellas puntuales o porque tengamos viento en nuestra localización y la cámara tenga ya cierta trepidación, y también abrir el diafragma lo máximo posible para conseguir captar la mayor luz posible, que la señal que llega al sensor sea la mejor posible, siempre también teniendo en cuenta pues la profundidad de campo que necesites en tu fotografía y la nitidez. Si a lo mejor abres mucho el diafragma, puede ser que el objetivo, si es de mala calidad, tenga poca nitidez, sobre todo en las esquinas, y necesitemos cerrar un paso, un tercio de paso, lo que sea, para ganar esa nitidez y que nuestra fotografía tenga más calidad. Aunque depende mucho de qué disciplina de fotografía nocturna estemos llevando a cabo, lo normal es utilizar en fotografía nocturna ISOs entre 800, 6400. Pueden ser más bajos, sobre todo para light painting o incluso fotografía de vehículos, y 6400 pues para aquellas situaciones en las que necesitemos sacar mucho detalle, como puede ser la fotografía de la Vía Láctea, o estemos en una localización con muy poquita luminosidad, como puede ser, por ejemplo, en mitad de la montaña o en una noche sin luna. Por suerte, a lo largo del tiempo, las cámaras han ido mejorando muchísimo y el comportamiento que tienen a ISOs altos es muchísimo mejor. Yo recuerdo al principio con mi Canon 450D que si subía el ISO a 1600 Pues lo podía hacer, pero tenían que ser ya momentos muy puntuales y muy, muy justificados porque el ruido que iba a tener la fotografía era muy, muy alto. Luego ya con las siguientes cámaras, a ISO 1600 obviamente ya no había ningún problema y podía incluso subir el ISO a ISO 6400 o incluso en alguna prueba que he estado haciendo ahora con la Sony A1 podía trabajar a ISO 12800 y con un ruido que sí que es apreciable, pero bueno, al menos para el nivel de calidad que yo exijo a mis fotografías era más que suficiente. Entonces ya he dicho el rango más habitual de ISOs en fotografía nocturna, pero los valores en los que os tenéis que mover vosotros va a depender mucho ya no solo de la disciplina. Entiendo que si por ejemplo hacer light painting o hacer fotografía de vehículos sea muy raro que subas mucho el ISO, pero si te gusta hacer fotografía de la Vía Láctea, paisajes sin iluminar, entonces sí que vas a tener que buscar el valor de ISO más alto con el que vas a poder trabajar con tu cámara y teniendo un ruido en tu fotografía que para ti sea aceptable. Y para eso lo que vais a tener que hacer es hacer pruebas con vuestra cámara para obtener ese valor de ISO. No solamente ya por vuestro equipo, por cómo se comporta vuestro equipo a diferentes ISO. Ya digo que hay cámaras que si subes de ISO 1600 te empiezas a tener mucho ruido. Hay otras cámaras que puedes llegar a ISO 6400 y no hay ningún problema. Sino que también va a depender mucho de vuestra tolerancia, de lo que vais a aceptar, de vuestra exigencia en esa calidad del ruido y también por las herramientas de revelado y de reducción de ruido que tenemos ahora. Hay programas de revelado, plugins para ese revelado, incluso también para el procesado, que nos van a ayudar a quitar muchísimo ruido, manteniendo un detalle muy, muy bueno. Así que vais a tener que hacer diferentes pruebas para que con vuestro flujo de trabajo, desde que estáis en el campo hasta que tienes terminada la foto, pues veáis cuál es ese valor de ISO que podéis aceptar. Porque a lo mejor, no sé, por ejemplo, de vuestra cámara a ISO 3200 sale muchísimo ruido, pero luego en el revelado y procesado, con diferentes herramientas y plugins, podéis ir reduciendo ese ruido hasta un nivel que para vosotros ya es aceptable. Una cosa muy importante que ya comenté también en un episodio anterior es que a la hora de analizar este ruido y ver si para vosotros es aceptable o no, no hagáis zoom al 100% porque es un zoom que luego nadie va a hacer en la práctica cuando vea vuestras fotos o que no vais a ver cuando la imprimáis en papel o en cualquier otro formato para colgarla en vuestra casa o hacer una exposición, porque incluso ese formato físico ya va a introducir un pequeño grano que va a disimular muy bien vuestro ruido, porque nadie la va a ver tampoco muy de cerca para detectar esos píxeles que tienen ruido. Y también en redes sociales estamos hablando de cámaras que a lo mejor tienen 24 megapíxeles, 50 megapíxeles y que luego vais a reducir mucho para publicarla en internet, en las redes sociales. Y que la gente tampoco va a hacer zoom para ver el detalle mínimo de vuestra fotografía. Así que ya digo, no os rompáis la cabeza, no os martiricéis tampoco haciendo zoom al 100% para buscar el ruido, porque a ese nivel obviamente va a haber ruido, sino que lo que yo haría sería ver la foto a un tamaño más o menos normal y ver si el ruido es apreciable y si molesta. Bien, pues hemos hablado ya del ISO, de cómo nos afecta a nuestras fotografías, de qué diferentes pruebas podemos hacer para encontrar ese valor máximo al que podemos subir. Y vamos a hablar ahora del ISO en variante, que creo que es una cosa que para las cámaras que lo tienen puede cambiar un poquito el concepto de hacer fotografía. Pero antes de hablar del ISO en variante, me gustaría ver cómo se genera el ruido en nuestra cámara. Y es que al final la luz que nos llega al sensor a través del objetivo, que viene determinado por el tiempo de exposición y por la apertura del diafragma, pues se va a ir convirtiendo a una señal analógica. Esa señal analógica se va a amplificar en función del ISO que tengamos configurado en nuestra cámara y posteriormente esa señal ya amplificada se va a convertir de analógica a digital. Pues en función del origen del ruido, tenemos en nuestra cámara ruido fotónico, que es el ruido provocado por la diferencia de luz que va a llegar a cada fotocaptor. Habrá algún fotocaptor que le llega un poquito más de luz, a otro fotocaptor le va a llegar menos luz, y eso ya va a introducir un ruido que depende de la luz, que no podemos intervenir en él para reducirlo y que además es independiente de la cámara. Luego vamos a tener un ruido de lectura antes del amplificador y un ruido de lectura después del amplificador. Entonces, como decía, en este proceso, en nuestra cámara, del sensor vamos a tener una señal que está compuesta por la luz que nos ha llegado y por el ruido fotónico. A esa señal se le va a sumar también el ruido de lectura antes del amplificador y esa es la señal de luz, de ruido fotónico y de ruido de lectura de antes del amplificador que va a pasar por la amplificación analógica que va a venir determinado por el parámetro del ISO. Por tanto, cuanto mayor sea el valor de ISO, vamos a tener una mayor información de luz, pero también de ruido fotónico y de ruido de lectura antes del amplificador. Después de pasar por el amplificador, decía que se convertía esa señal de analógica a digital, donde también se añade el ruido de lectura después del amplificador, y ya tendríamos la fotografía terminada en la cámara. Por tanto, cualquier amplificación que hagamos, una vez que la señal ha pasado ya por esa amplificación analógica, va a afectar no solamente a la luz, al ruido fotónico y al ruido de lectura antes del amplificador, sino también a ese ruido nuevo que se ha añadido después del amplificador analógico, que es el ruido de lectura después del amplificador. Por tanto, va a ser siempre más eficiente hacer la amplificación en analógico, donde aún no tenemos ese ruido de lectura después del amplificador, que hacerlo después, una vez que ya tenemos la señal digital. Y esto va a ser siempre así, excepto si ese ruido de lectura posterior, el que se añade después de hacer la amplificación analógica, determinada por el ISO, es muy pequeño o es cero. Las cámaras en las que ocurre esto, en las que ese ruido de lectura posterior es muy pequeño o es prácticamente cero, se dice que tienen ISO invariante. Y en ese caso, como entre la amplificación analógica y la amplificación digital que podemos hacer en casa en el revelado, no hay ningún ruido que se meta por medio, nuestra imagen, tanto a nivel de exposición como de ruido, va a ser la misma. Esta característica de ISO invariante no tiene por qué ocurrir en todo el rango de ISOs, desde ISO 100 hasta ISO 12800, sino que vamos a tener diferentes rangos, diferentes escalones en los que vamos a trabajar con ISO invariante. Este rango de ISO invariante va a ser más interesante cuando empiece a un ISO lo más bajo posible y cuando además abarque un mayor número de valores ISO. Bien, entonces ya hemos visto que existen cámaras que tienen ISO invariante con las que podemos obtener el mismo resultado aumentando la exposición en el revelado del RAW y obteniendo el mismo nivel de ruido que el que obtendríamos si hubiéramos hecho la amplificación en analógico en la cámara subiendo el valor de ISO. Pero entonces, si el ruido es semejante en ambas fotografías, ¿por qué vamos a usar el ISO invariante? Bien, pues hay diferentes motivos, por ordenarlos de menos a más, quizás el más pequeño, porque ya digo que no es algo que se note mucho, es que tenemos una ligera mejora en el color al utilizar ISOs más bajos. Nuestra cámara va a poder captar unos colores de una manera mucho más fiel a la realidad que si utilizamos un ISO mucho más alto. El segundo motivo es que cuando utilizamos ISOs muy altos, el rango dinámico de nuestra cámara, esa diferencia que nuestra cámara puede captar entre las luces más altas y los negros más bajos sin perder información, va a ser mucho más bajo. Habrá ocasiones en las que la diferencia entre sombras y luces en nuestra localización no sean muy elevadas y esto no suponga ningún problema, pero sí que puede haber otras situaciones en las que tengamos que sacrificar luces o sombras o hacer diferentes exposiciones para poder salvar toda la información. Lo que para mí es más importante es que podemos mantener la información en las luces. Desde mi punto de vista es el mayor beneficio que vamos a obtener utilizando cámaras con ISO invariante y disparando a un ISO más bajo. Obviamente, en una escena, si estamos utilizando un tiempo de 15 segundos, por ejemplo, un diafragma de 2,8 y un ISO de 3200 o 6400 y tenemos contaminación lumínica cercana, estamos fotografiando la luna, va a ser muy probable que quememos esa luz y, sin embargo, si utilizáramos un ISO más bajo, podríamos salvar, a lo mejor no toda, pero sí la mayor parte de esa información. Entonces, si en esa localización utilizamos un ISO de, en lugar de 6400, ISO 800, luego en el revelado podemos subir la exposición, pero como nuestra cámara en el RAW tiene toda la información, podemos recuperar información de blancos y de iluminaciones y rescatar esa información. Por tanto, y por comentar diferentes momentos en los que nos puede venir bien utilizar un ISO más bajo gracias al ISO invariante, es que podemos salvar la contaminación lumínica. Tenemos color en las estrellas, que de otra forma siempre quemaríamos y serían blancas. Utilizando un ISO más bajo, pues podemos mostrar el color real que tienen esas estrellas. Podemos conservar detalle en fotografías que hagamos de la luna. Si hacemos fotografía nocturna urbana, vamos a poder mantener un poquito más de información en las farolas. Y, por ejemplo, en situaciones en las que haya cambios repentinos de luminosidad, como puede ser una noche de luna en la que hay un poquito de nubosidad y que nos va ocultando, nos va mostrando la luna y nos va cambiando la luminosidad de la escena, o también, por ejemplo, en noches con auroras boreales, en los que la aurora va cambiando de intensidad y nos puede pegar un fogonazo que puede hacer que se queme toda la parte del suelo, pues nos va a venir muy bien utilizar un ISO más bajo para no quemar esas zonas y luego en revelado subir exposición, subir sombras y bajar luces para tener información tanto en la parte de sombras como en la parte de luces y teniendo un ruido equivalente al que obtendríamos utilizando un ISO más alto. Bien, pues hemos visto ya qué es el ISO, qué es el ISO invariante, qué ventaja nos aporta trabajar con ISO invariante, en qué momento nos puede venir muy bien. Ya os voy a contar cómo trabajo yo con mi cámara, la Sony A7 III, que tiene ISO invariante. En mi cámara el ISO invariante empieza en 640, pero sí que es verdad que al principio, entre 640 y 800, sí que puede haber una pequeña diferencia de ruido, así que excepto situaciones en las que sí que tenga que bajar el ISO a 640 para no quemar las luces que tenga en la escena, como puede ser, por ejemplo, una salida a la luna cuando la luna ya está un poquito alta, que tenga muy poquita luminosidad en la parte inferior y la luna ya tiene muchísimo brillo, el ISO que suelo utilizar yo es ISO 800. Entonces lo que hago es, hago las pruebas de encuadre, de enfoque con un ISO más alto y la fotografía definitiva la hago con un ISO de 800. Y como decía antes, es muy importante, ya no solamente por el ISO en variante, sino en general para fotografía nocturna, que la señal de luz que llega a nuestro sensor sea lo mejor posible. Cuanto mayor luz pueda captar nuestro sensor por el tiempo de exposición y por el diafragma, menos ruido vamos a sacar al subir el ISO en la cámara o al subir la exposición en el revelado. Bien, entonces llego a casa con mi archivo RAW con un ISO 800 y en el revelado lo que hago es subir la exposición, lo que necesite, subir también sombra, subir negros, sabiendo que el ruido que voy a obtener sería el mismo que si hubiera utilizado en el campo un ISO mucho más alto, pero con la ventaja de que puedo recuperar luces sin ningún problema. Voy a poder bajar la iluminación del archivo RAW, voy a poder bajar también los blancos en mi fotografía, porque sé que es una información que sí que está, que sí que ha captado mi cámara. Y ya hemos visto cómo trabajo yo utilizando el ISO en variante, pero también hay veces en las que no me interesa o no gano nada aplicando el ISO en variante, y esto es cuando no hay peligro de quemar luces porque no voy a utilizar, no necesito un ISO muy alto, y también porque la escena no tiene un gran rango dinámico, es decir, no hay ninguna luz que pueda quemar, ni yo tampoco estoy forzando con la cámara que cualquier luz, por pequeña que sea, se pueda quemar. Otra ocasión es cuando hay iluminación y esta iluminación no es fija. Es decir, por ejemplo, en aquellos casos en los que estoy iluminando con linterna y esa iluminación va a ser muy complicado repetir entre una toma y la siguiente y tengo que ver en la cámara, en la pantalla de la cámara, si he hecho bien esa iluminación o si tengo que repetirla. Por ejemplo, en una fotografía en la que estoy iluminando y además hay diferentes tipos de iluminación, porque hay lateral por una fachada, lateral en otra fachada, iluminación cenital. Si tengo que corregir alguna parte de estas iluminaciones con un ISO muy bajo, un ISO de 640 y ISO 800, no voy a poder ver nada en la pantalla de la cámara y en esos casos sí que voy a utilizar el ISO que me está pidiendo la escena. Otro momento en el que tampoco hay que utilizar el ISO en variante es cuando no voy a revelar la fotografía o porque estoy disparando con JPG. Es algo que en mi caso no se va a dar nunca, pero bueno, para aquella gente que no le guste revelar, que lo tenga en cuenta porque lo que obtendría utilizando esto va a ser una imagen muy subexpuesta. Y otro caso en el que tampoco lo utilizo o no voy a sacar tampoco mucho provecho utilizándolo es cuando al intentar salvar las luces de mi escena, porque sobre todo tenemos unas luces que son muy fuertes, como puede ser por ejemplo la luna, el ISO que necesito está fuera de mi rango donde la cámara se comporta como ISO invariante. En ese caso, si utilizo el ISO más bajo de mi rango, por ejemplo, 640, puede ser que mantenga el detalle en las luces o puede ser que se sigan quemando y necesitará bajar todavía más el ISO para no quemar esas luces. Os recuerdo que si luego vais a subir la exposición en el revelado, porque hay una zona, por ejemplo, una fotografía de luna, la parte inferior que tiene poquita luminosidad, necesitáis subir esa exposición en el revelado o las sombras. Si bajáis el tiempo de exposición o cerráis el diafragma para no quemar la luz de la luna, lo que vais a hacer es que luego en el revelado, al subir la exposición, vais a sacar muchísimo ruido porque la señal que está llegando al sensor no es todo lo buena que podría ser. En ese caso se podría hacer o un tapado para la parte del cielo para impedir que llegue mucha luz de la luna a nuestro sensor o hacer una doble exposición para poder salvar esa iluminación de la luna. Vamos a ver ahora un punto que seguro que a estas alturas del episodio ya muchos os estáis preguntando y es ¿cómo puedo saber si mi cámara tiene ISO invariante o no? Bien, pues sintiéndolo mucho, no hay una lista oficial que recoja todos los modelos de cámaras y te diga si tiene ISO invariante o no. Primero, por el trabajo que lleva actualizar esa lista y luego también porque hay cámaras en las que el ISO invariante no es tan evidente. Habrá ocasiones en las que podemos bajar un poquito más el ISO y luego en el revelado tendremos un pelín más de ruido que si hubiéramos utilizado un valor de ISO un poquito más alto. Entonces esto es algo que es muy personal, muy subjetivo y que va a depender de cada uno el saber si va a poder bajar a ese valor de ISO o no. Yo ya digo que en mi caso con la Sony A7 III hasta ISO 800 sí que puedo bajar sin ningún problema y en ISO 640 sí que he notado un pelín de ruido, tampoco es nada que sea muy apreciable y por eso en algunas ocasiones sí que sé que puedo recurrir a ese valor para intentar salvar más aún las luces de la escena. Antes de comentar las diferentes opciones para comprobar si vuestra cámara tiene ISO invariante y sobre todo también en qué rango se comporta como ISO invariante, creo que es bueno recordaros que lo mejor a la hora de trabajar es utilizar el ISO más bajo posible dentro de ese rango en el que la cámara se comporta como ISO en variante, porque es en ese valor de ISO donde vamos a tener un mayor rango dinámico y donde vamos a tener menos opciones de quemar las luces más altas de nuestra escena. Bien, pues vamos allá con el primer método para saber si nuestra cámara tiene ISO en variante y nosotros que hacer pruebas en el campo o en casa. Podemos montarnos incluso una escena que tenga sombras, que tenga luces para poder comparar todo muy bien. Eso sí, mejor una escena en la que la iluminación o no exista, sea ambiental en un paisaje, o si hay, sea luz continua para que no cambie entre una toma y la siguiente y no desvirtúe la prueba que estamos haciendo. Entonces, para hacer esta prueba, lo primero, desactivar reducciones de ruido, tanto por alto ISO como por larga exposición, para que esto no influya en el archivo final. Y mi recomendación es que utilicéis el valor tanto de diafragma como de tiempo de exposición que sea más habitual en vuestras fotografías nocturnas y que entre una toma y la siguiente únicamente vayáis variando el valor de ISO. Podéis suponer que vuestra cámara va a tener ISO invariante entre ISO 100 e ISO 12800, ojalá tuvieran nuestras cámaras el ISO invariante en este rango, y empezar disparando con diafragma de 2.8, diafragma de 4.0, el que utilicéis, el tiempo también el que utilicéis para tener estrellas puntuales, 15 segundos, 20, 30, el que sea, y empezar con un valor de ISO 100 e ir subiendo por pasos a ISO 200, 400, 800, hasta llegar a 6.400 o incluso, ¿por qué no?, 12.800. Luego, una vez en casa, importamos esos archivos RAW en nuestro revelador, Lightroom, Capture One o el que sea, y vamos compensando la exposición en el revelado y comparando las fotografías al 100%. Como al final esa compensación de la exposición va a estar muy limitada, por ejemplo en Lightroom a más menos 5, lo que podemos hacer es tomar la fotografía de ISO 3200 como la fotografía en la que no vamos a subir ni bajar la exposición, y de ahí hacia arriba y hacia abajo ir subiendo un paso a la exposición o ir bajando un paso a la exposición. Por ejemplo, con la fotografía de ISO 100 subiríamos 5 pasos a la exposición, ISO 200 subiríamos 4 pasos, ISO 400 3 pasos, ISO 800 subiríamos 2 pasos a la exposición, ISO 1600 únicamente tendríamos que subir un paso a la exposición. La siguiente fotografía sería ya la de 3200 que hemos dicho que dejábamos sin tocar. Y luego ya empezamos con los ISOs en los que bajamos la exposición. 6400 que bajamos un paso y 12800 que bajamos dos pasos. Una vez que tenemos ya todas las fotografías reveladas para obtener una exposición equivalente entre los diferentes valores de ISO, no tenemos más que comparar una toma con la siguiente y con la anterior para ir viendo cómo va evolucionando, cómo va variando ese nivel de ruido. Podemos ampliar al 100% para que sea más evidente ese ruido y nos sea mucho más fácil comparar y así obtener esos tramos, esos rangos en los que nuestra cámara se va a comportar como ISO invariante. Hay otro método, que es también un análisis cualitativo como el anterior, que es mirarlo en la página de DPReview. Os dejaré el enlace en las notas del programa para que podáis entrar, porque en esta página web hay una herramienta en la que tienen una fotografía de estudio que es igual para todas las cámaras, en la que tú seleccionas tu modelo de cámara y puedes ir para diferentes valores de ISO viendo y comparando cómo sería el ruido y el detalle si utilizas un valor de ISO y subes la exposición en el revelado frente a usar un ISO de 6400 generalmente en esta herramienta en la que no subes luego la exposición en el revelado. Esta es una prueba que puede sustituir la prueba anterior en el campo o que la puede complementar. Puedes hacer tú tus pruebas, tener unas conclusiones más o menos iniciales, preliminares, y luego contrastarlo con lo que han obtenido la gente de DPReview para comprobar si esos valores que tú habías obtenido son o no correctos. Y vamos a ir ya al tercer y último método, que sí que es un análisis cuantitativo. Aquí sí que vamos a ver muy claramente cómo es la evolución del ruido conforme variamos el ISO. Bien, pues para este método tenemos que entrar en la página web Photons to Photos, os dejaré también el enlace en las notas del programa, y en el apartado en el que nos compara el ruido con el valor de ISO, seleccionamos nuestra cámara y vamos a ver una gráfica en la que tenemos en el eje horizontal el valor de ISO, en el eje vertical el ruido, y vamos a ir viendo cómo evoluciona el comportamiento de nuestra cámara. Si en esta gráfica vemos que hay diferentes valores de ISO que están más o menos en una línea horizontal, eso va a querer decir que en esa línea horizontal, en ese rango de ISOs, nuestra cámara se va a comportar como ISO invariante. Hay cámaras, sobre todo en Sony, que tienen un segundo amplificador analógico que entra en funcionamiento para valores de ISO más altos y por tanto tenemos dos rangos en los que nuestra cámara se comporta como ISO invariante. Uno, para valores de ISOs muy bajos, entre ISO 100, ISO 400, ISO 640, ISO 1600, dependiendo del modelo, y otro desde ese valor de ISO en adelante. Bien, pues antes de terminar, vamos a repasar un poquito, porque ha sido un episodio bastante denso técnicamente. Vamos a ver un resumen de lo que hemos ido comentando. Hemos hablado del ISO, hemos visto que es ese valor que determina la amplificación analógica que va a hacer nuestra cámara. Hemos visto también que cuanto más alto sea, mayor exposición va a tener nuestra fotografía, pero también vamos a tener mucho más ruido. Y hemos visto también lo que es el ISO invariante. Existen cámaras en las que no importa el ISO que utilicemos, por eso se le llama también ISO-less, porque su comportamiento es independiente del ISO que estemos utilizando. En definitiva, este ISO invariante sería equivalente a utilizar un bracketing de ISO, porque tenemos la información de las luces por haber utilizado un ISO muy bajo, pero podemos subir en el revelado la exposición manteniendo la información de las luces, obteniendo la misma fotografía que hubiéramos conseguido utilizando un ISO más alto. La mayor ventaja de utilizar el ISO invariante, ya lo hemos visto, es que nos va a permitir salvar las altas luces de nuestra fotografía, mantener información en esas zonas y por tanto va a ser muy útil en escenas en las que tengamos un gran rango dinámico, como pueden ser escenas con la luna, con contaminación lumínica, fotografía nocturna urbana o incluso también en fotografías de auroras. Bueno, pues hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre el ISO y el ISO invariante en fotografía nocturna. Espero que te haya gustado. Espero también que tu cámara tenga ISO invariante y puedas aprovechar esa característica para exprimir aún más tu cámara en fotografía nocturna. Y si no lo tiene, bueno, pues tampoco se acaba el mundo, porque yo tampoco lo he utilizado hasta hace poco. Muchísimas de mis fotografías están hechas sin sacar provecho de este ISO invariante, así que tampoco pasa nada. Es algo que viene bien saber para ese momento en el que tengas que elegir tu siguiente cámara. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!